alegres que había en el altar. pues todos te han dejado por lo que no aprovecha. Por eso te has airado y nos haces llorar. No quiero que mi casa me la dejen desierta. Por eso es que a tu casa llegó la enfermedad. Vengan con regocijo,